Jesús dijo en una ocasión que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿Quiere esto decir que hay algún pecado que Dios no puede perdonar? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera esta pregunta. De su serie, 10 preguntas que los cristianos preguntan, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con su mensaje, ¿hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Bien, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos acercamos a las etapas finales de nuestra serie sobre preguntas y a los capítulos finales del nuevo libro 10 preguntas que los cristianos preguntan. Hoy consideraremos la pregunta, ¿hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Esta pregunta la hace por lo general alguien que siente un peso abrumador de culpabilidad por algo que, a su propio juicio, piensa que es el pecado imperdonable. Si usted no tiene todavía un ejemplar del libro 10 preguntas que los cristianos preguntan, que he mencionado, le animo a que ordene su ejemplar el día de hoy. Este libro es el más reciente publicado por Momento Decisivo en español. Recuerde, al hablar el título es 10 preguntas que los cristianos preguntan. Bien, abramos nuestra Biblia al pasaje que hallamos en el Evangelio de Marcos capítulo 3, empezando con el versículo 20. Empecemos nuestra consideración del tema. ¿Hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Una de las preguntas que me han hecho con el correr de los años en que he estado predicando es esta. Pastor, ¿puedo cometer un pecado que Dios no pueda perdonar? Muy a menudo esta pregunta se hace en tiempo pasado como, pienso que he hecho algo que Dios no va a perdonar. He tratado de lograr que Dios me perdone, pero no me siento como que me haya perdonado y yo no puedo perdonarme a mí mismo o a mí misma. Pastor, creo que he cometido el pecado imperdonable. La pregunta, por lo general, viene de alguien que siente un abrumador sentido de culpabilidad por algo que ha hecho en el pasado. Por lo general, es una referencia al pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy, porque aquí, en el Evangelio de Marcos, de nuevo, en la manera más extensa en que Mateo relata este episodio, se nos dice que hay algo que una persona puede hacer y para lo cual no hay perdón ni en esta vida ni en la venidera. No estoy inventándome esto. Eso es lo que dicen las Escrituras. Así que, al explorar hoy esta pregunta, tengo que hacerlo en el contexto del Evangelio de Marcos y en el flujo de este relato. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a continuar nuestra historia de lo que Jesús está haciendo según Marcos. Él continúa con su ataque contra el reino de las tinieblas. Nuestro contexto para hoy es la experiencia de un hombre poseído por un demonio. En la narración, nuestro Señor confronta a este demonio y lo echa fuera, y el hombre queda completamente sano. Véase también Mateo 12:22. Pero el resultado de lo que Jesús hizo fue otra confrontación con los dirigentes religiosos de su día. Estos personajes no se impresionaron por lo que Jesús hizo. En realidad, eso les hizo sentir convicción. Y, como vamos a ver en el relato de lo que Jesús hizo ese día, brotan las tres opiniones más prominentes que las personas tienen hoy en cuanto a quién Jesús realmente es. ¿Quién es Jesucristo? Bien, en el versículo 20 del capítulo 3 de Marcos descubrimos primero que nada que para su familia Jesús estaba loco. Ahora, no estoy diciendo eso simplemente para captar su atención. Es la verdad. Los versículos 20 y 21 de Marcos 3 dicen, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando los oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. La presión e intensidad del ministerio de Jesús había escalado hasta tal punto que ni siquiera tenía tiempo para comer. Dice que ni siquiera tenía tiempo para comer. ¿Alguna vez ha estado usted tan atareado que se ha olvidado de comer? Eso me sucede a mí de cuando en cuando los sábados cuando estoy solo y me dejo absorber por lo que estoy haciendo y de repente me doy cuenta de que no he comido. Pero no es debido a que esté tan apremiado, simplemente me olvido. Pero en esta situación, la Biblia dice que Jesús estaba tan ocupado en su ministerio de sanidad y en los milagros que estaba haciendo que la intensidad se volvió tan increíble que él y sus discípulos ni siquiera tenían tiempo para comer. Como recordarán, Jesús sigue, por así decirlo, cierta rutina que observamos. Cuando él va a alguna región y hace unos cuantos milagros y eso reúne a una multitud tan increíble que él tiene que alejarse debido a que la multitud se vuelve peligrosa para él. Así que va a los lugares desérticos. Y tan pronto como la gente oye dónde está, todos van allá y la multitud crece de nuevo. En esta situación en particular, la Biblia dice que la multitud se hizo tan numerosa y la presión tan intensa, y la palabra de esto vuelve a Nazaret, en donde Jesús vivía. Entonces su familia, los suyos, más que probablemente sus hermanos, vienen a Capernaum. La Biblia dice que vienen en lo que nosotros llamaríamos para realizar una intervención. Van a venir y llevarse a Jesús. Tratarán de sacarlo de la situación. En realidad, las palabras dicen para prenderle, que se pudiera traducir también como arrestarlo o detenerlo. En otras palabras, sus hermanos van a Capernaum para llevárselo a la fuerza, sacándolo de las multitudes y llevarlo a casa. Ahora bien, podemos tranquilizarnos algo respecto a esto porque, sin duda, ellos lo estaban haciendo debido a que lo querían y se preocupaban por su seguridad. Quiero decir, el hombre no está comiendo. Tenemos que sacarlo de esa situación. Tenemos que llevarlo a donde podamos cuidar de él. Así que estoy seguro que algo de eso fue motivado por el amor. Pero por otro lado, pienso que se sentían abochornados. Tenemos que traer a Jesús a casa. Él está haciendo unas cosas increíbles. Está haciendo que nos avergoncemos. Está actuando de una manera fanática, loca. Usted dice, es su propia familia. Son sus hermanos. Ni dudarlo. ¿Saben que Juan 7 nos dice que más adelante en el ministerio ni aún sus hermanos creían en él? Juan 7:5. ¿Cómo podía ser que él haya podido crecer como el Mesías en la familia y sus hermanos ni siquiera sabían quién era él y no creyeran quién era él? Y él está haciendo todos estos milagros y supuestamente expulsando de la gente a los demonios. Vienen para detenerlo. Dicen, tenemos que traer al muchacho a casa antes de que nos avergüence más. Ahora bien, ya es suficientemente malo no creer en alguien, pero no solo no creían en él, sino que pensaban que había perdido un tornillo. Los hermanos de Jesús pensaban que estaba loco. Dijeron, está fuera de sí. Esa es la manera bíblica de decir que está loco. ¿Cuántos saben que si usted sigue a Cristo tarde o temprano, alguien va a decir que está loco? Pienso que muchos consideran que los evangélicos de hoy estamos locos, que estamos locos debido a que creemos en Jesús y creemos en la Biblia. Eso no debería sorprendernos. Pensaban eso de Jesús. Pensaban eso de los que seguían a Jesús. ¿Saben que cuando Pablo compareció ante Festo, Festo le dijo a Pablo eso una vez? Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. En otras palabras, Pablo, has estado pasando demasiado tiempo en la biblioteca. Lo mejor que ellos estaban diciendo en cuanto a Jesús, para usar el vocabulario de hoy, es que Jesús se había convertido en un radical. Ahora bien, ¿qué viene a su mente cuando digo él o ella es un radical? Si usted va a la ciudad de Nueva York, casi en cualquier momento hallará en algunas esquinas a alguien dando algún discurso. ¿Alguna vez ha estado en un lugar en donde hay predicadores en alguna esquina desgañitándose al pregonar el juicio de Dios contra todo el que pasa por ahí? Y decimos, ah, ese individuo es un radical, es un fanático. Y a veces es verdad. Libros se han escrito en cuanto a lo que se refiere ser un radical. Permítame decirle lo que yo pienso que es un radical. En realidad, porque después de que oigan esto, van a darse cuenta de que la mayoría de nosotros, así como ustedes que me están oyendo, somos radicales. Hace poco leí esto que brota de la pluma de Mike Barrett. Esto es lo que dice. Después de viajar de Portland a Delhi buscando una fe radical, esta es la conclusión a la que llegué y que tal vez le sorprenda. Radical en sus orígenes significa realmente tener raíces. La idea detrás de la palabra es estar tan enraizado, tan profundamente arraigado en una dirección de estilo de vida que uno se levanta en contra de las corrientes sociales y culturales que descarrían a otros de la senda. No es tanto forzar un cambio de curso, sino volverse uno mismo y a otros a la senda propuesta originalmente. Por esta definición, el radicalismo clásico se halla en las vidas de muchas figuras históricas, personas que se levantaron por los derechos humanos y la reforma religiosa. Hoy, cualquiera que se adhiere a la persona y enseñanzas de Cristo en medio de una ideología humanística y hedonista desbocada, es, por definición, un radical. Es esencialmente edificar su casa sobre una roca que no despedazan las tormentas culturales. Así que, convertirse en un verdadero radical es retornar usted mismo y a otros a una senda sagrada y levantarse en contra de las influencias erosionantes de la modernidad. Así que, quiero confesarles, yo soy un radical. Ser un radical es levantarse por la verdad, levantarse en contra de los que quieren descarriarlo de la verdad y arrancarle la verdad. Y así, en ese respecto, Jesús, con certeza, fue un radical. Pero no estaba loco. Para su familia Jesús estaba loco, pero las cosas empeoran. Para sus amigos Jesús estaba endemoniado. Lean de nuevo conmigo, empezando con el versículo 22, la acusación de los escribas que decían que Jesús estaba poseído por un demonio. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Esto fue lo que sucedió. El ministerio de Jesús en Capernaum había atraído la atención de la cúpula religiosa en Jerusalén. Oyeron lo que Jesús estaba haciendo, que él estaba sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios y que la gente se aglomeraba en multitudes para verlo. Así que ellos vienen a Capernaum para verificarlo. Los escribas llegan a Capernaum justo a tiempo para ver a Jesús echar al demonio fuera de este hombre. Y los escribas reconocen que Jesús está realizando milagros nada usuales y que él tiene algún poder sobrenatural. Pero sin averiguarlo, acusan que Jesús mismo está poseído no simplemente por un demonio, sino que está siendo poseído por el mismo Belcebú, el señor de los demonios, y es la palabra que se usa para describir a Satanás. Dicen que el Hijo de Dios estaba poseído por un demonio, que el Hijo de Dios estaba controlado por el mismo Satanás. No solo eso, sino que también dicen que el poder de Jesús era de los demonios. Noten, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los escribas de Jerusalén acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Estaban diciendo que Jesús era hijo de Satanás, que estaba demonizado, que era una especie de hechicero que realizaba exorcismos por el poder satánico. Si leen el relato de Mateo de este episodio, pueden empezar a entender por qué recibió tanta atención. Marcos no nos da todos los detalles de lo que sucedió en ese momento cuando Jesús echó al demonio fuera del hombre, pero en el relato de Mateo leemos estas palabras. Entonces fue traído a él un endemoniado, y ahora observen esto, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. La sanidad del hombre cuando el Señor Jesús expulsó de él un demonio fue impresionante. Era increíble. Nada como esto había sucedido hasta esta ocasión. Presten atención. No había manera en que a este hombre se le tratara normalmente. Las escrituras dicen que era mudo, lo que quiere decir que era sordo y no podía hablar, pero también estaba ciego. Ningún exorcista podía atenderlo, porque no había manera de asaltar a su espíritu como sería necesario para expulsar a los demonios. ¿Cómo se llega a un hombre que no puede decir nada, ni puede oír nada, ni puede hablar? Pero cuando Jesús echó al demonio fuera de este hombre, las escrituras dicen que todas sus enfermedades quedaron curadas al instante. Y el hombre que no podía ver, ahora veía claramente. Y el hombre que no podía oír, ahora podía oír con claridad. Y el hombre que no podía hablar, pudo hablar de manera inteligente. Y la gente se asombró y dijeron, con razón, ¿será este aquel hijo de David? En otras palabras, ¿es este el Mesías que hemos estado esperando? Porque el Antiguo Testamento profetizaba que cuando viniera el Mesías, haría obras maravillosas como Jesús acababa de hacer, y ellos nunca antes habían visto nada parecido en Israel. Con certeza, este debe ser el hijo de David. Con certeza, este debe ser el Mesías. Y cuando los escribas oyeron esto, se enfurecieron y dijeron, «Es verdad, vimos un milagro». Es verdad, fue un milagro insólito e inusual. Pero este no se puede explicar como milagro del hijo de David. Este es un milagro hecho por el poder de Belcebú, en el poder de Satanás. En esencia estaban diciendo que Satanás ahora estaba obligando a su amigo, Jesús, a retirar de los hombres los demonios. ¿Quién iba a seguir a una persona que fuera amiga de Satanás, como Jesús obviamente lo era? ¿No es una paradoja extraña, amigos y amigas, que en tiempos de despertamiento religioso o cuando es manifiesta la obra del Espíritu Santo, son por lo general los dirigentes religiosos quienes se oponen más intensamente a la obra de Dios y parecen malentenderlo a propósito? La acusación de los escribas. Ahora, quiero que noten la respuesta del Salvador, cómo Jesús lidia con este asunto. ¿Alguna vez han jugado ustedes este juego? No estoy seguro de que sea un juego legítimo para jugar en la mente, pero de cuando en cuando está bien hacerlo, a mi juicio. ¿Alguna vez ha pensado qué haría si usted hubiera sido Jesús? Quiero decir, aquí tenemos a estos individuos religiosos que vienen de Jerusalén, ven el más grande milagro que hayan visto hasta estas alturas y dicen que es por el poder de un demonio. Y si usted fuera Jesús y tuviera a su disposición todo el poder que viene del Dios Todopoderoso, como saben, estoy pensando, ¿quieren ver a alguien expulsado? Observen esto. Yo los expulsaré a todos ustedes. Voy a mostrarles algo que no podrán negar. ¿Saben lo que Jesús hizo? A mí me asombra porque no hay ni un indicio de que él se alterara. Simplemente presentó su argumento. Quiero que vean cómo él lo hace. Aquí tenemos la respuesta del Salvador. En primer lugar, Jesús hace una pregunta. Esa es una buena manera de interactuar con alguien que ha hablado en contra de uno. Sin hacer una acusación, se hace una pregunta. Aquí tenemos la pregunta de Jesús. Jesús les dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y la pregunta en realidad no tiene respuesta. Y Jesús está a punto de demostrarlo y utiliza tres líneas de pruebas para demostrar su punto. Aquí tenemos las ilustraciones de Jesús. Su primera ilustración es secular. Dice, ustedes están diciendo que Satanás echa fuera a Satanás. Dice, permítanme darles una ilustración del mundo secular. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. En el mundo secular tenemos eso. Un país que tenga una guerra civil no va a poder defenderse fácilmente contra los enemigos que vienen a atacarlo, porque no puede concentrar sus energías contra un enemigo externo. Están peleando unos contra otros. Jesús dice que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, así que captemos esto. Y luego pasa del mundo secular al mundo social y da una segunda ilustración y dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Esa casa no puede permanecer. Y eso es lo que está diciendo. ¿Qué probabilidad tienen los hijos en un hogar en donde los padres están constantemente el uno agarrado al otro por la garganta? ¿Qué vínculo queda para cualquier clase de ayuda mutua o estímulo si un hermano detesta a su hermano o hermana? Tal familia pronto descenderá a un caos. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Así que tenemos una ilustración secular, un reino, y una ilustración social, una familia. Ahora da una ilustración espiritual y dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. En otras palabras, está acabado. Un comentarista que leí da una explicación muy interesante. Dice, no es el reino de Satanás el que por lo general está dividido. Quiero decir, su reino parece estar todo unido. Los que están en el reino de Satanás están 100% en unidad los unos con los otros. No hay pelea interna en el reino de Satanás. Es en el reino de Dios en donde peleamos. Es el reino de Dios el que está dividido. Así que Jesús insiste y dice, ¿ustedes me están diciendo que yo echo fuera a Satanás por Satanás? Eso no tiene ningún sentido en el mundo secular, ni en el mundo social, ni en el mundo espiritual. Eso no funciona. Y entonces, su argumento final en realidad es una ilustración increíble. Él dice esto en su noción y dice, «Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa». Ahora, observen lo que Jesús está diciendo. Jesús ahora está explicando lo que ha sucedido. Dice que si alguien quiere robar los bienes de un hombre fuerte, la única manera en que puede hacerlo es que tiene que entrar a la casa y entonces dominar al hombre fuerte. Quiero decir, tiene que lograr atarlo. Tiene que amarrarlo de modo que no pueda defenderse contra el intruso. Y eso es exactamente lo que Jesús ha hecho. Observen. El hombre fuerte es Satanás. Su casa es el reino que domina la tierra. Sus posesiones son las víctimas impotentes que él tiene en sus garras. Solo uno que sea más fuerte que Satanás puede liberar a las víctimas de Satanás, y eso es lo que Jesús ha hecho. Entrando en la casa de Satanás, Jesús ha atado a Satanás y ha liberado al individuo que era su cautivo. Jesús apela a la argumentación lógica para responder a las acusaciones de los escribas, y en lugar de enfadarse contra ellos y ponerlos en su lugar o hacer algo que con certeza tenía poder para hacer, razona tranquila y lógicamente con ellos y los deja sin tener nada que decir. Por cierto, lo que Jesús está diciendo con esta ilustración debe darnos gran esperanza a todos los que estamos en el mundo en que vivimos. Incluso los demonios más feroces huyen de la palabra de Dios. Eso pudiera significar solamente que Él es más fuerte que Satanás y que es más fuerte que todos los demonios juntos. Jesús ató al hombre fuerte, él lo dejó impotente. Y al hacerlo, eso traza una línea directa a uno de mis versículos favoritos del Nuevo Testamento, 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amigos y amigas, ustedes no tienen nada que temer de Satanás y sus demonios si ustedes están en liga con Jesús, porque el que está en ustedes es mayor que el que está ahí afuera. Así que para su familia, Jesús estaba loco, y para sus enemigos, estaba endemoniado. Ahora, llegamos a esta parte del relato con que empecé al principio. Para sus seguidores, Jesús era divino. Lo que Jesús va a demostrar ahora es que a fin de que usted sea un seguidor de Jesús, hay ciertas cosas que tiene que creer. Tiene que creer que Jesús es Dios. Tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y noten la forma como hace esto al dirigirse a los escribas que habían venido contra él con sus acusaciones. Versículos 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. El párrafo final de nuestra lección de hoy es fuente de uno de los más grandes malentendidos en toda la cristiandad y ha sido mal enseñado muchas veces para sufrimiento de incontable número de personas. La última frase de este versículo nos dice por qué Jesús dijo lo que dijo. Lo dijo debido a que le acusaban de estar lleno de un espíritu inmundo. Y así él les dice, hay un pecado que ustedes están a punto de cometer, tengan cuidado. Están a punto de cometer ese pecado, y si lo cometen, no hay perdón disponible. Permítame hacer una especie de pausa aquí y darles una breve sesión de teología. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La manera en que me gustaría empezar esto es diciéndoles, primero que nada, lo que no es. Saquemos unas cuantas cosas de la lista. El pecado imperdonable no es maldecir a Jesús. He oído que algunos dicen eso, no maldigas a Jesús, estás cometiendo el pecado imperdonable. El pecado imperdonable no es el adulterio, ni la perversión sexual. El pecado imperdonable no es el homicidio, ni asesinatos múltiples, ni genocidio. El pecado imperdonable no es el suicidio. He oído decir eso más que cualquier otra. Mi hermano, mi padre, mi tío, mi hermana o quien quiera se quitó su propia vida, pastor. ¿Es ese el pecado imperdonable? ¿Quiere decir que no irán al cielo? No, eso no quiere decir que no irán al cielo. Ese no es el pecado imperdonable. Por cierto, le sugeriría que no haga eso porque la primera persona que va a encontrarse al otro lado es al Señor Jesús y Él va a decirle, ¿por qué hiciste eso? Ahora bien, haga lo que haga. No se vaya después de este mensaje y diga, oí un mensaje hoy y el doctor Jeremiah dijo que blasfemar y la perversión sexual y el homicidio y quitarse la vida está bien. No estoy diciendo eso. Nada de eso está bien. Todos son pecados serios. Pero no son el pecado imperdonable ante el Dios Todopoderoso, como algunos dicen. Hay quienes creen que hay un pecado que Dios no puede perdonar, y esto es parte de su lista. Tal vez usted haya oído que se lo dicen, o haya oído decir eso acerca de alguien que usted conoce. Así que, ¿cuál es el pecado imperdonable? Quiero llevarle por unas cuantas cosas para que pueda verlo por completo. En primer lugar, tengo que decirles que el pecado imperdonable es muy raro. Es muy raro. De hecho, en toda la Biblia hay solo otra ocasión en que el Señor Jesús dice algo como esto y está en 1 Juan 5:16. Tenemos todavía un día más de nuestra consideración sobre la pregunta de si hay algún pecado que Dios no pueda perdonar. Toda la enseñanza de esta serie está grabada en discos compactos. Ya están a su disposición. Es uno de los recursos que usted puede ordenar junto con el libro. Todo esto es valioso para su propia revisión personal, para su grupo pequeño de estudio bíblico, para enseñar en su clase bíblica o simplemente para dárselo a otra persona. Esto es lo mejor que podemos ofrecerle para ayudar a que este material cobre vida para usted. Espero que usted lo aproveche. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por su respaldo, por sus oraciones y por sus donativos que son una inversión en este ministerio. Volveremos el día lunes, a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada 10 preguntas que los cristianos preguntan en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.